6. Las bocas de fuego. La alarma sorprendió al joven conde Edmundo de Kent, echado sobre el enlosado de una habitación del castillo, donde buscaba en vano encontrar algún frescor. Estaba medio desnudo, solamente con calzas de seda, el torso al descubierto, los brazos apartados, inmóviles, abatido por el calor bordelés. Su galgo favorito jadeaba a su lado. El primero en oír el toque de alarma fue el perro. Se levantó sobre las patas delanteras, con el hocico hacia arriba, moviendo las orejas. El joven conde de Kent despertó de su duermevela, se desperezó y comprendió enseguida que el alboroto lo producían todas las campanas de la Gaol al vuelo. Se puso de pie, tomó la camisa de batista que había echado en una silla y se la puso rápidamente. Oyó pasos que se acercaban apresuradamente a la puerta. Raúl Basset, el senescal, entró seguido de varios señores locales, el señor de Bergerac, los barones de Bidos y de Mauvezan y el señor de Montpezat, por causa de quien, así al menos lo creía él y de ello se vanagloriaba, había estallado la guerra. El senescal Basset era realmente muy pequeño. El joven conde de Kent se sorprendía cada vez que lo veía aparecer. Era orondo como un tonel y estaba siempre a punto de encolerizarse, hinchado el cuello y saltones los ojos. El senescal no era del agrado del galgo que, en cuanto lo veía, comenzaba a ladrar. «¿Se trata de un incendio o de los franceses, señor senescal?», preguntó el conde de Kent. Los franceses, mi señor», exclamó el senescal, casi asombrado por la pregunta. «Venid a ver, ya se los divisa». El conde de Kent se inclinó hacia un espejo de estaño para poner en orden su cabello rubio sobre las orejas y siguió al senescal. Con su camisa blanca abierta sobre el pecho, sin espuelas ni sombrero, entre los varones vestidos con mallas de hierro y completamente armados, daba una extraña impresión de intrepidez y gracia, incluso de falta de seriedad. El intenso alboroto de las campanas le sorprendió al salir del torreón, y el fuerte sol de agosto lo deslumbró. El galgo se puso a dar aullidos. Subieron hasta la cima de la Tomás, gran torre circular construida por Ricardo Corazón de León. ¿Qué no había construido aquel antepasado? El recinto de la Torre de Londres, el Château Gaillard en Normandía, la fortaleza de la Gaol. El Garona, ancho y reluciente, corría al pie del barranco casi cortado a pico, y su curso dibujaba meandros a través de la gran llanura fértil, donde la mirada se perdía hasta la lejana línea azul de los montes de Agen. «No distingo nada», dijo el conde de Kent, que esperaba ver las vanguardias francesas en los alrededores de la ciudad. «Sí, mi señor», le respondieron gritando para dominar el ruido de las campanas, «a lo largo del río, arriba, hacia Saint-Bazeille». El conde de Kent, con los ojos entornados y la mano a modo de visera, consiguió distinguir una cinta centelleante paralela a la del río. Le dijeron que era el reflejo del sol en las corazas y en las armaduras de los caballos. Y continuaba el estrépito de campanas. Los campaneros debían de tener los brazos molidos. En las calles de la ciudad, y sobre todo alrededor del ayuntamiento, la población se agitaba hormigueante. Qué pequeños parecían los hombres desde las almenas de la ciudadela. Eran como insectos. Por todos los caminos que conducían a la ciudad, se apresuraban los campesinos atemorizados, unos tirando de su vaca, otros empujando sus cabras o azuzando los bueyes de sus yuntas. Abandonaban los campos corriendo. Enseguida llegaría la gente de los pueblos con sus bultos cargados a la espalda o apretados en las carretas y se alojarían como pudieran en una ciudad superpoblada por la tropa y los caballeros de la Guyena. «No podremos empezar a contar a los franceses hasta dentro de 2 horas, y no estarán delante de las murallas antes de la noche», dijo el senescal. «Es mala época para hacer la guerra», dijo el señor de Bergerac, que ante el avance francés había tenido que huir unos días antes de Sainte-Foy-la-Grande. «¿Por qué no es buena época?», preguntó el conde de Kent, señalando el limpio cielo y la campiña que se extendía a sus pies. Hacía un poco de calor, cierto, pero ¿no era eso mejor que la lluvia y el barro? Si esa gente de Aquitania hubiera estado en las guerras de Escocia, se habría guardado muy bien de quejarse. «Porque está cerca la vendimia, mi señor», dijo el señor de Montpezat, «porque los villanos gemirán al ver pisoteadas sus cosechas y nos tendrán mala voluntad. El conde de Valois sabe lo que se hace. Ya en 1294 actuó de esta manera. Lo devastó todo para cansar al país lo más pronto posible». El duque de Kent se encogió de hombros. Burdeos no producía solo unas cuantas barricas, y hubiera o no guerra, se podía seguir bebiendo clarete. En lo alto de la Tomás corría una leve brisa inesperada que hinchaba la camisa abierta del joven príncipe y se deslizaba agradablemente por su piel. ¡Qué maravillosa sensación podía proporcionar a veces el mero hecho de vivir! Acodado en las tibias piedras de la almena, el conde de Kent se sumió en sus ensueños. A los 20 años era lugarteniente del rey para todo un ducado, es decir, poseía todos los poderes reales y encarnaba al mismo rey. Si decía «quiero», nadie le replicaba. Podía ordenar «ahorcadlo». No tenía intención de decirlo, pero podía hacerlo. Y sobre todo estaba lejos de Inglaterra, de la corte de Westminster, de su hermano Eduardo II y de sus caprichos, cóleras y sospechas. Lejos de los Le Despensé. Aquí era por fin dueño de sí mismo y de cuanto lo rodeaba. A su encuentro venía un ejército sobre el que cargaría y al que vencería sin ninguna duda. Un astrólogo le había anunciado que entre los 24 y los 25 años realizaría las más brillantes acciones que le darían gran notoriedad. Sus sueños de la infancia se convertían de pronto en realidad. Una gran llanura, corazas y poder soberano. No, nunca se había sentido tan feliz. La cabeza le bailaba un poco debido a la embriaguez de sí mismo, de la brisa que rozaba su pecho y de aquel amplio horizonte. «¿Vuestras órdenes, mi señor?», preguntó Bassett, que comenzaba a impacientarse. El conde de Kent se volvió y miró al pequeño senescal con incrédula altivez. «¿Mis órdenes?», dijo. «Haced sonar las trompas, señor senescal, y que todo el mundo monte a caballo. Vamos a adelantarnos y cargar». «¿Pero con qué, mi señor?» «Pues con nuestras tropas, Bassett». «Mi señor, apenas contamos con 200 armaduras y, según nuestros informes, nos vienen al encuentro más de 1500. ¿No es verdad, señor de Bergerac?» El señor Reginaldo de Pons de Bergerac afirmó con la cabeza. El rechoncho senescal tenía el cuello más hinchado y rojo que nunca. Estaba tremendamente inquieto, a punto de estallar por tanta inconsciencia y tanta ligereza. «¿No hay noticia de los refuerzos?», preguntó el conde de Kent. «No, mi señor, nada se sabe. Vuestro hermano el rey, perdonad mi frase, nos deja colgados». Hacía 4 semanas que esperaban aquellos famosos refuerzos de Inglaterra, y el condestable de Burdeos, que tenía tropas, no las movía pretextando que había recibido órdenes del rey Eduardo de ponerse en camino en cuanto llegaran los refuerzos. El joven conde de Kent no era tan soberano como parecía. Esta espera y esta falta de hombres, cabía pensar si los refuerzos anunciados habían embarcado siquiera, permitieron al conde de Valois pasearse por el país, desde Agen a Marmande y desde Bergerac a Duras, como por un parque de recreo. Y ahora que estaba allí, a la vista, con su gran desfile de acero, ya no había nada que hacer. «¿Esa es también vuestra opinión, Montpezat?», preguntó el conde de Kent. «Con pesar debo deciros que sí, mi señor, con todo pesar», respondió el barón de Montpezat, mordiéndose los negros bigotes. «¿Y vos, Bergerac?», preguntó de nuevo Kent. «Estoy llorando de rabia», dijo el señor de Bergerac con el fuerte acento muy cantarín propio de los señores de la región. Edmundo de Kent se abstuvo de interrogar a los barones de Bidos y de Fach de Mauvezan, ya que estos no hablaban francés ni inglés, sino solamente gascón, y Kent no entendía una palabra. Sus rostros, por otra parte, expresaban bien a las claras su pensamiento. «Entonces, haced cerrar las puertas, señor senescal, e id preparándoos para el asedio. Cuando lleguen los refuerzos, atraparán a los franceses por la espalda, y tal vez mejor así, dijo el conde de Kent para consolarse. Acarició con la punta de los dedos la frente de su galgo y volvió a acodarse en las tibias piedras para observar el valle. Según un viejo dicho, quien tiene la Géol, tiene la Guyena. La conservaría el tiempo que fuera necesario. Para la tropa, el avance demasiado fácil es casi tan agotador como la retirada. El ejército de Francia, sin resistencia que lo obligara a detenerse, aunque fuera solo una jornada, para recobrar el aliento, marchaba sin descanso desde hacía más de 3 semanas, exactamente 25 días. El gran ejército, con sus pendones, armaduras, escuderos, arqueros, carretones, forjas y cocinas, además de los mercaderes y rameras que lo seguían, se extendía a lo largo de más de una legua. Los caballos sangraban en la cruz y no pasaba un cuarto de hora sin que se deserrara alguno. Muchos caballeros habían tenido que renunciar a llevar coraza, que, por efecto del calor, les producía llagas o furúnculos en las junturas. La gente de a pie arrastraba sus pesados zapatos claveteados. Además, las hermosas ciruelas de Agen, que en los árboles parecían maduras, habían purgado a los sedientos soldados. Se les veía abandonar la columna a cada momento, obligados a bajarse las calzas a lo largo del camino. El condestable Gaucher de Châtillon dormitaba sobre el caballo. Sus 50 años de oficio en las armas y 8 guerras y campañas le habían dado experiencia. «Voy a dormir un poco», decía a sus 2 escuderos. Y estos ajustaban el paso de sus monturas y se colocaban a ambos lados del condestable para sostenerlo en caso de que se deslizara de lado. Y el viejo jefe, apoyando los riñones en el arzón, roncaba bajo el yelmo. Roberto de Artois sudaba sin adelgazar y extendía a 20 pasos su olor a fiera. Había hecho amistad con uno de los ingleses que seguían a Mortimer, con aquel caballero barón de Maltravers, a quien había ofrecido marchar bajo su pendón, ya que el barón era muy jugador y estaba siempre dispuesto, en las paradas, a manejar el cubilete de los dados. Carlos de Valois seguía encolerizado, rodeado de su hijo de Alençon, de su sobrino de Évreux, de los 2 mariscales Mateo de Trie y Juan de Bar, y de su primo Alfonso de España, echaba pestes contra todo, contra el clima intolerable, el tufo de las noches y el insoportable calor de los días, las moscas y la comida demasiado grasienta. El vino que le servían no era más que aguapié propio de villanos. ¿No estaban en un país famoso por sus caldos? ¿Dónde escondía, pues, la gente sus buenas barricas? Los huevos tenían mal gusto, la leche estaba agria. El conde de Valois sentía a veces náuseas y desde hacía unos días notaba en el pecho un dolor sordo que lo inquietaba. Además, la gente de a pie no avanzaba, ni tampoco las grandes bocas de fuego suministradas por los italianos, cuyos patines parecían pegarse en el suelo. ¡Ah, si pudiera hacer la guerra solamente con caballería! «Parece que me he consagrado al sol», decía Carlos de Valois. «Mi primera campaña, cuando tenía 15 años, fue también bajo un calor asfixiante, en vuestro pelado Aragón, primo Alfonso, donde fui por un momento rey en contra de vuestro abuelo». Se dirigía a Alfonso de Castilla, heredero del trono de Aragón, recordándole sin miramientos las luchas que habían dividido a sus familias. Podía permitírselo, ya que Alfonso, muy bondadoso, estaba dispuesto a aceptarlo todo para contentar a todo el mundo, a participar en la cruzada porque se lo habían pedido y a combatir contra los ingleses a modo de entrenamiento para la cruzada. «Ah, la toma de Gerona», continuó el conde de Valois. «Me acordaré siempre, qué lío. El cardenal de Cholet, como no tenía corona a mano para mi consagración, me caló su sombrero. Me ahogaba bajo aquel fieltro rojo. Sí, tenía 15 años. Mi noble padre, el rey Felipe el Temerario, murió en Perpiñán de las fiebres que contrajo allá abajo». Se entristeció al hablar de su padre. Había muerto a los 40 años. Su hermano mayor, Felipe el Hermoso, a los 46. Y su hermanastro, Luis de Évreux, a los 43. Él había cumplido 54 en marzo. había demostrado ser el más fuerte de la familia. Pero, ¿cuánto tiempo le concedería todavía la providencia? «El calor será peor en la cruzada, Carlos», dijo burlón Roberto de Artois. «¿Os imagináis arremetiendo contra el sultán de Egipto? Y por lo visto allí no se cultivan muchos viñedos. Habrá que tragar arena». «Oh, la cruzada», respondió el conde de Valois, irritado por el cansancio. «Con todos los obstáculos que me ponen, no sé si se podrá hacer. Es hermoso consagrar la vida al servicio de los reinos y de la iglesia, pero uno llega a cansarse de gastar su fuerza en provecho de ingratos». Los ingratos eran el Papa Juan XXII, que rehusaba conceder los subsidios, como si quisiera entorpecer la expedición, y sobre todo el rey Carlos IV, que no solamente retrasaba el envío a Carlos de Valois del nombramiento de teniente real, sino que aprovechaba la ausencia de su tío para presentar candidatura a la corona imperial. Por lo tanto, toda la maquinación del conde de Valois con Leopoldo de Habsburgo de nada valía, y acababa de recibir la noticia aquel mismo día 25 de agosto, mal día de San Luis. Estaba de tan mal humor y tan ocupado en espantarse las moscas que se le olvidó mirar el paisaje. Solo vio la Gueole cuando la tuvo ante las narices, a 4 o 5 tiros de ballesta. La Gueole, erigida sobre un espolón rocoso y rodeado de un círculo de verdes colinas, dominaba el Garona. Recortada sobre el cielo pálido, cercada de murallas de piedra ocre que el sol doraba en el ocaso, mostrando sus campanas, las torres del castillo, la alta estructura del ayuntamiento, con su campanario y sus rojos tejados, parecía una de estas miniaturas de los devocionarios que representan Jerusalén. Verdaderamente, una hermosa ciudad. Además, su posición elevada la hacía una plaza ideal de guerra. El conde de Kent no había sido tonto al encerrarse en ella. No sería fácil apoderarse de aquella fortaleza. El ejército se había detenido a la espera de órdenes, pero Carlos de Valois no las daba. Estaba mohíno. Que el condestable y los mariscales tomaran las decisiones que creyeran oportunas. Él no era teniente del rey, no tenía ningún poder y no quería cargar con ninguna responsabilidad. «Venid, Alfonso, vamos a refrescarnos», dijo a su primo de Castilla. El condestable volvía la cabeza dentro de su yelmo para escuchar lo que decían sus jefes de pendón. Envió de reconocimiento al conde de Bolonia, que volvió al cabo de una hora después de haber dado un rodeo a la ciudad por las colinas. Todas las puertas estaban cerradas, y la guarnición no daba ninguna señal de intentar la salida. Se decidió, pues, acampar, y las mesnadas se instalaron un poco como quisieron. Las viñas, que estiraban sus sarmientos entre los árboles y los altos rodrigones, constituían agradable refugio en forma de cenadores. Los soldados estaban extenuados y se durmieron, bajo el claro crepúsculo, al aparecer las primeras estrellas. El joven conde de Kent no pudo resistir la tentación. Después de una noche de insomnio, pasada jugando al Tremerel con sus escuderos, hizo venir al senescal Basset y le ordenó que armara su caballería y que antes del alba, sin hacer sonar la trompa, saliera de la ciudad por una poterna baja. Los franceses, que roncaban en las viñas, solo se despertaron cuando tuvieron encima a los caballeros gascones. Levantaron sus asombradas cabezas y las bajaron enseguida al ver los cascos de los caballos pasarles junto a la frente. Edmundo de Kent y sus compañeros acometieron a placer entre los grupos adormilados, tajando con sus espadas, golpeando con sus mazas, abatiendo sus pesados martillos sobre piernas y costados desprotegidos, sin mallas ni corazas. Se oía la rotura de los huesos y una algarabía de alaridos se elevaba del campo francés. Las tiendas de algunos grandes señores se desplomaron. Pero pronto, una ruda voz dominó la refriega, una voz que gritaba «¡A mí, Chatillon!», y la bandera del condestable de Gules con 3 palos de vero con cabeza dorada, un dragón por cimera y 2 leones de oro, ondeó al sol naciente. Era el viejo Gaucher, que prudentemente había hecho acampar a sus caballeros vasallos un poco a la retaguardia y corría ahora en ayuda de sus compañeros. A derecha e izquierda respondieron las llamadas. «¡Adelante, Artois! ¡A mí, Valois!» Los caballeros franceses, medio equipados, unos a caballo y otros a pie, se lanzaron contra el adversario. El campamento era demasiado extenso y diseminado, y los caballeros franceses demasiado numerosos para que el conde de Kent pudiera continuar sus estragos. Los gascones vieron ante sí un movimiento de tenaza, y Kent no tuvo tiempo más que para retirarse y pasar al galope las puertas de la Gueule. Luego, después de felicitar a todos y desatarse la armadura, se fue a dormir con su honor a salvo. La consternación reinaba en el campamento francés, donde se oía gemir a los heridos. Entre los muertos, que eran casi 60, se encontraba Juan de Bar, uno de los mariscales, y el conde de Bolonia, comandante de la vanguardia. Todos deploraban que aquellos dos señores, valientes guerreros, hubieran tenido un fin tan repentino y absurdo, abatidos al despertar. La proeza de Kent inspiró respeto. El propio Carlos de Valois, que la víspera declaraba que el joven no duraría nada en campo cerrado, adoptó un tono concentrado y de cierto orgullo para comentar: mis señores, no olvidéis que es mi sobrino. Y olvidando de golpe su amor propio herido, su malestar y la desazón del calor, después de rendir solemnes honores fúnebres al mariscal de Bar, se puso a preparar el asedio de la ciudad. Mostraba tanta actividad como competencia, ya que, a pesar de su gran vanidad, era un notable guerrero. Cortaron todos los caminos de acceso a la Gueule, y la región quedó vigilada por puestos colocados estratégicamente. A corta distancia de las murallas, hicieron fosas, terraplenes y otras obras para la defensa de los arqueros. En los lugares más apropiados construyeron plataformas para instalar las bocas de fuego. Al mismo tiempo, levantaron andamios para los ballesteros. El conde de Valois estaba en todas partes inspeccionando, ordenando y activando las obras. En la retaguardia, en el anfiteatro de colinas, los caballeros habían levantado sus tiendas circulares en cuya cima ondeaban los pendones. La tienda de Carlos de Valois, colocada en un sitio que dominaba el campamento y la ciudad asediada, era un verdadero castillo de tela bordada. El 30 de agosto, Valois recibió por fin su tan esperado nombramiento. Entonces, su humor acabó de cambiar y pareció no tener la más pequeña duda de que la guerra estaba ya ganada. 2 días después, el mariscal superviviente Mateo de Try, Pedro de Cuñar y Alfonso de Castilla, precedidos de trompas y del pendón blanco de parlamentarios, avanzaron hasta el pie de las murallas de la Gueule para pedir al conde de Kent, por orden del poderoso y gran señor Carlos, conde de Valois, teniente del rey de Francia en Gascuña y Aquitania, que se rindiera y entregara el ducado por no haber prestado homenaje. El senescal Basset, levantándose de puntillas para asomarse por las almenas, respondió por orden del conde Edmundo de Kent, teniente del rey de Inglaterra en Aquitania y Gascuña, que el requerimiento era inadmisible y que el conde no abandonaría la ciudad ni entregaría el ducado más que por la fuerza. Una vez hecha la reglamentaria declaración de asedio, cada uno volvió a su tarea. El conde de Valois ordenó que empezaran su trabajo los 30 zapadores que le había prestado el obispo de Metz. Estos zapadores debían practicar una galería subterránea hasta el pie de la muralla y colocar barriles de pólvora para prenderles fuego. El ingeniato Hugo, dependiente del duque de Lorena, prometía milagros de esta operación. Los muros se abrirían como flores en primavera. Pero los asediados, alarmados por los golpes sordos que oían, dispusieron recipientes de agua en los caminos de ronda, y allí donde veían arrugarse la superficie, comprendían que los franceses estaban haciendo debajo una labor de zapa. Ellos hicieron lo mismo por su parte, trabajando de noche, mientras que los de Lorena trabajaban de día. Una mañana, al juntarse las dos galerías, se originó a la luz de los candiles una atroz carnicería. Los supervivientes salieron cubiertos de sudor, polvo negro y sangre, con la mirada desencajada, como si subieran de los infiernos. Entonces, dispuestas ya las plataformas de tiro, Carlos de Valois, decidió utilizar las bocas de fuego. Eran gruesos tubos de bronce, con cercos de hierro, que descansaban sobre cureñas de madera sin ruedas. Se necesitaban 10 caballos para arrastrar cada uno de aquellos monstruos, y 20 hombres para apuntar con ellos, calzarlos y cargarlos. Se los rodeaba con una especie de caja hecha con gruesos maderos, destinada a proteger a los sirvientes en caso de que estallara el artefacto. Esas piezas provenían de Pisa. Los sirvientes italianos las llamaban bombardas, debido al ruido que hacían. Todos los grandes señores y los jefes de mesnada se habían reunido para verlas funcionar. El condestable Gaucher se encogió de hombros y declaró, con aire gruñón, que no creía en las virtudes destructoras de aquellas máquinas. ¿Por qué confiar siempre en las innovaciones cuando podían utilizar catapultas, trabuquetes y pedreros que desde hacía siglos habían demostrado ser eficaces? ¿Había necesitado él a los fundidores de Lombardía para rendir las ciudades que había conquistado? Las guerras se ganaban con el valor del ánimo y la fuerza de los brazos, y no recorriendo a polvos de alquimistas que olían demasiado a azufre de Satanás. Los sirvientes habían encendido cerca de cada una de las máquinas un brasero en el que se enrojecía una vara de hierro. Después de introducir la pólvora con ayuda de grandes cucharas de hierro batido, cargaron las bombardas con un taco de estopa y luego con una gran bala de piedra de casi 100 libras. Todo ello por la boca. Depositaron un poco de pólvora en una garganta situada encima de la culata que comunicaba con la carga interior por un pequeño orificio. Se invitó a los presentes a apartarse 50 pasos. Los sirvientes de las piezas se tumbaron con las manos sobre las orejas. Solo quedó en pie un sirviente, al lado de cada bombarda, para prender fuego a la pólvora por medio de las varas de hierro enrojecidas al fuego, y que, una vez hecho esto, se lanzaron al suelo apretándose contra las cajas de las cureñas. Surgieron rojas llamas y tembló la tierra. El ruido repercutió en el valle del Garona y se oyó desde Magmán hasta Langon. El aire se ennegreció alrededor de las piezas, cuya parte posterior se empotró en el suelo por efecto del retroceso. El condestable tosía, escupía y juraba. Cuando se disipó un poco el humo, se vio que una de las balas había caído en campo francés y que una techumbre de la ciudad había volado. «Mucho ruido y pocos daños», dijo el condestable. «Con las viejas catapultas, todas las balas hubieran dado en su objetivo sin peligro de ahogarnos como ahora». Pero en el interior de la Géole nadie comprendía por qué había caído repentinamente a la calle una gran cascada de tejas de la casa del notario del Push. Tampoco comprendían de dónde procedía el trueno que acababan de oír, ya que el cielo estaba sin nubes. El notario del Push salió de su casa dando alaridos. Una gran bala de piedra había penetrado en su cocina. Entonces, la población corrió a las murallas y comprobó que en el campamento francés no había ninguna de aquellas grandes máquinas que formaban el equipo habitual de los asedios. Tras la segunda salva, la gente tuvo que admitir que ruido y proyectiles surgían de aquellos largos tubos recostados en la colina y que proyectaban un penacho de humo. Todos quedaron espantados, y las mujeres corrieron hacia las iglesias para rogar contra aquella invención del demonio. Acababan de dispararse los primeros cañonazos de las guerras de Occidente. El 22 de septiembre por la mañana le rogaron al conde de Kent que recibiera a los señores Ramón de la Bisson, Juan de Miral, Humberto Esclos, a los hermanos Doat y Baxin de Pan y al notario Helio de Malena, todos ellos jurados de la Géole, así como a varios burgueses que los acompañaban. Los jurados presentaron sus quejas al teniente del rey de Inglaterra en tono poco sumiso y nada respetuoso. La ciudad estaba sin víveres, sin agua y sin tejados. Se podía ver el fondo de las cisternas y el suelo de los áticos, y la población estaba harta de aquella lluvia de balas que caía cada cuarto de hora desde hacía 3 semanas. El hospital rebosaba de enfermos y heridos. En las criptas de las iglesias se amontonaban los adultos muertos en las calles y los niños destrozados en sus camas. El campanario de la iglesia de San Pedro había sido alcanzado y las campanas habían caído con un estrépito infernal, lo que demostraba que Dios no protegía la causa inglesa. Además, había llegado el tiempo de la vendimia, al menos para los viñedos que no habían devastado los franceses, y no podían dejar pudrir la cosecha en las cepas. La población, alentada por los propietarios y negociantes, estaba dispuesta a rebelarse y a batirse contra los soldados del Senescal si era necesario, para obtener la rendición. Mientras hablaban los jurados, se oyó el silbido de una bala y el desplome de un armazón. El galgo del conde de Kent se puso a aullar y su dueño lo hizo callar con un gesto tranquilizador. Hacía varios días que Edmundo de Kent sabía que tendría que rendirse. Se obstinaba en resistir sin ningún motivo razonable. Sus menguadas tropas, deprimidas por el asedio, eran incapaces de aguantar un asalto e intentar una nueva salida contra un adversario sólidamente atrincherado habría sido una locura. Ahora, los habitantes de la Geol amenazaban con rebelarse. Kent se volvió hacia el senescal Basset. «¿Creéis que llegarán los refuerzos de Burdeos, Raúl?», preguntó. El mariscal no creía nada. Agotada su resistencia, no vacilaba en acusar al rey Eduardo y a sus Le Despensés de haber dejado a los defensores de la Geol en un abandono que se parecía mucho a una traición. Los señores de Bergerac, de Bidos y de Montpezat tampoco tenían un semblante apacible. Nadie quería morir por un rey que se despreocupaba de sus mejores servidores y pagaba tan mal la fidelidad. «¿Tenéis una bandera blanca, señor senescal?», dijo el conde de Kent. «Izadla, pues, en lo más alto del castillo». Minutos después, callaron las bombardas y sobre el campamento francés cayó ese silencio que acoge los hechos largo tiempo esperados. Salieron parlamentarios de la Geol que fueron conducidos a las tiendas del mariscal de Trie, quien les comunicó las condiciones generales de la rendición. La ciudad, naturalmente, sería entregada. Además, el conde de Kent tendría que firmar y proclamar la entrega del ducado al teniente del rey de Francia. No habría saqueo ni prisioneros, sino solamente rehenes y una indemnización de guerra que ya fijarían. Por otra parte, el conde de Valois rogaba al conde de Kent que aceptara aquel día compartir su mesa. Se preparó un gran festín en la tienda bordada con las flores de lis francesas, donde vivía Carlos de Valois desde hacía casi un mes. El conde de Kent llegó con sus mejores armas, aunque pálido y esforzándose en ocultar, bajo una máscara de dignidad, su humillación y su desesperación. Iba escoltado por el senescal Basset y varios señores gascones. Los dos tenientes reales, el vencedor y el vencido, se hablaron con cierta frialdad, llamándose, sin embargo, mi señor sobrino y mi señor tío, como personas para quienes la guerra no rompe los lazos familiares. El conde de Valois hizo sentar a la mesa, frente a su asiento, al conde de Kent. Los caballeros gascones comenzaron a hartarse, como si no hubieran tenido ocasión de hacerlo desde hacía semanas. Todos se esforzaban en ser corteses y cumplimentar al adversario por su valentía. El conde de Kent fue felicitado por su fogosa salida, que había costado un mariscal a los franceses, y Kent respondió señalando la gran consideración que le merecía su tío por su dispositivo de asedio y el empleo de la artillería de fuego. «Oís, señor condestable, y vosotros, mis señores, lo que declara mi noble sobrino, que sin nuestras bombardas la ciudad hubiera resistido 4 meses. Acordaos de esto». Kent y Mortimer se observaban por encima de platos, copas y jarros. Cuando terminó el banquete, los principales jefes se encerraron a redactar el acta de tregua, cuyos artículos eran numerosos. Kent estaba dispuesto a ceder en todo, salvo en ciertas fórmulas que ponían en duda la legitimidad del poder del rey de Inglaterra, así como en que el senescal Basset y el señor de Montpezat figuraran a la cabeza de la lista de los rehenes, ya que como estos últimos habían secuestrado y colgado a oficiales del rey de Francia, su suerte estaba bien clara. Pero Carlos de Valois exigía que le entregaran al senescal y al responsable de la revuelta de Saint-Sardos. Mortimer, que participaba en las negociaciones, sugirió tener una entrevista privada con el conde de Kent, a lo que se opuso el condestable. No se podía permitir que un tránsfuga del campo adversario negociara la tregua, pero Roberto de Artois y Carlos de Valois tenían confianza en Mortimer. Los dos ingleses se apartaron a un rincón de la tienda. «¿Tenéis gran interés, señor, en volver enseguida a Inglaterra?», preguntó Mortimer. Kent no respondió. «¿Y afrontar a vuestro hermano, el rey Eduardo, cuya injusticia bastante conocéis?», continuó Mortimer, «¿y que os reprochará esta derrota que los Le Despensé os han preparado? Porque vos habéis sido traicionado, señor, no lo podéis ignorar. Nosotros sabíamos que os habían prometido refuerzos que no han salido siquiera de Inglaterra. ¿Y no es una traición la orden dada al senescal de Burdeos de que no fuera en vuestra ayuda antes de la llegada de tales refuerzos? No os sorprendáis de verme tan bien informado. Se lo debo a los banqueros lombardos. ¿Os habéis preguntado la causa de tan infame negligencia? ¿No veis su objetivo?». Kent seguía callado, con la cabeza ligeramente inclinada y contemplándose las manos. «Si hubierais vencido aquí, señor, os habríais hecho temible a los Le Despensé», prosiguió Mortimer, «por vuestra importancia en el reino. Han preferido que os desacreditarais con una derrota a una costa de Aquitania, lo cual importa poco a los hombres que no se preocupan más que por robar las baronías de las marcas una tras otra. ¿Comprendéis ahora el motivo que me obligó hace 3 años a rebelarme por Inglaterra contra su rey o por el rey contra sí mismo? ¿Quién os asegura que en cuanto regreséis no se os acusará de traición y os encerrarán en un castillo? Todavía sois joven, señor, y no sabéis de lo que es capaz esa mala gente». Kent se echó hacia atrás los rubios cabellos y respondió: «Comienzo a conocerla a mi pesar, señor. Os repugnaría ofreceros como primer rehén con la garantía, naturalmente, de recibir trato de príncipe, ahora que se ha perdido Aquitania, y me temo que para siempre. Lo que tenemos que salvar es el reino, y desde aquí lo podemos hacer mejor». El joven miró con sorpresa a Mortimer. «Hace 2 horas, todavía era teniente de mi hermano el rey, y me invitáis ya a rebelarme. Sin que lo parezca, señor, sin que lo parezca. Las grandes acciones se deciden en unos instantes. ¿Cuánto tiempo me concedéis?». «No hace ninguna falta, señor, puesto que ya habéis decidido». No fue pequeño el éxito de Rogelio Mortimer cuando el joven conde de Kent, al sentarse de nuevo a la mesa, anunció que se ofrecía como primer rehén. Mortimer, inclinándose hacia él, le dijo: «Ahora tenemos que salvar a vuestra cuñada y prima, la reina. Merece nuestro amor y nos puede ser de mucha ayuda». Segunda parte: Los amores de Isabel. 1. La mesa del Papa Juan. La iglesia de Saint-Agricole acababa de ser enteramente reconstruida. La catedral de Dom, la iglesia de los capuchinos, la de los dominicos y la de los agustinos habían sido agrandadas y renovadas. Los hospitalarios de San Juan de Jerusalén se habían construido una magnífica residencia. Más allá de la plaza del Change se levantaba una nueva capilla de San Antonio y se estaban poniendo los cimientos de la futura iglesia de Saint-Didier. El conde de Bouville recorría desde hacía una semana Aviñón sin reconocerla, sin encontrar en ella los recuerdos que había dejado. Cada paseo, cada trayecto, le causaba sorpresa y maravilla. ¿Cómo había podido cambiar tan enteramente de aspecto una ciudad en 8 años? Porque no solo eran nuevos santuarios que habían surgido de la tierra, o aquellos antiguos a los que se les había remozado la fachada, que mostraban sus flechas, ojivas, rosetones y sus bordados de piedra blanca, dorados ligeramente por el sol de invierno y por los que silbaba el viento del Ródano. También por todas partes se elevaban palacios principescos, residencias de prelados y de burgueses enriquecidos, casas de compañías lombardas, almacenes y tiendas. Por doquier se oía el ruido incesante, parecido al de la lluvia, del martilleo de los canteros, de millones de golpes dados por el metal contra la roca con los que se edifican las capitales. Por todas partes se veía una inmensa muchedumbre, apartada frecuentemente por el cortejo de algún cardenal, una muchedumbre activa, vivaz, atareada, que marchaba sobre los cascotes, el serrín y el polvo calizo. ¿Es signo de riqueza ver los zapatos bordados de los poderosos ensuciarse con los restos que deja la albañilería? No, Hugo de Bouville no reconocía nada. El mistral le echaba a los ojos, al mismo tiempo que el polvo de los trabajos, un constante deslumbramiento. Las tiendas, que se preciaban todas de ser proveedoras del Santo Padre o de las eminencias de su sagrado colegio, rebosaban de las más suntuosas mercancías del planeta. Tupidos terciopelos, sedas, telas de oro y pesadas pasamanerías, joyas sacerdotales, cruces pectorales, báculos, anillos, copones, custodias, patenas, además de platos, cucharas, cubiletes y jarros grabados con las armas cardenalicias, se apiñaban en los aparadores del Sienés Tauro, del comerciante Corboli y del maestro Cachet, todos ellos plateros. Se necesitaban pintores para decorar todas aquellas naves y bóvedas, aquellos claustros y salas destinadas a las audiencias. Los tres Pedros, Pedro de Puy, Pedro de Carmelère y Pedro Godrac, ayudados por sus numerosos discípulos, extendían el oro, el azul y el carmín y sembraban los signos del zodíaco alrededor de las escenas de los dos testamentos. Hacían falta escultores. El maestro Macciolo de Spoleto tallaba en roble o en nogal las esfinges de los santos que después iluminaba o doraba. Y en las calles saludaban con profunda reverencia a un hombre que no era cardenal, pero que iba siempre escoltado por ayudantes y servidores cargados de toesas y grandes piezas de vitela. Este hombre era Guillermo de Cucugón, jefe de todos los arquitectos pontificios que desde 1317 reconstruía Aviñón por la fabulosa suma de 5.000 florines de oro. En esta metrópoli religiosa, las mujeres iban mejor vestidas que en cualquier otra parte del mundo. Era un regalo para la mirada verlas salir de los oficios, atravesar las calles, recorrer las tiendas, reunirse en plena calle, frívolas y sonrientes, con sus mantos forrados, entre los señores apresurados y el paso vivo de los clérigos. Algunas de estas damas iban a sus anchas del brazo de un canónigo o de un obispo, y ambas faldas avanzaban al compás, barriendo el blanco polvo de las calles. El tesoro de la iglesia hacía prosperar todas las actividades humanas. Había sido necesario construir nuevos burdeles y ensanchar el barrio de las prostitutas, ya que no todos los frailes y frailecitos, clérigos, diáconos y subdiáconos que frecuentaban Aviñón tenían que ser forzosamente santos. Los cónsules habían hecho colgar en las puertas de las escribanías severas ordenanzas. Queda prohibido a las mujeres públicas y alcahuetas permanecer en las calles decentes, ataviarse con los adornos de las mujeres honestas, llevar velo en público y tocar en las tiendas el pan y los frutos, bajo pena de verse obligadas a comprar las mercancías que hayan tocado. Las cortesanas casadas serán expulsadas de la ciudad y denunciadas a los jueces si vuelven. Sin embargo, a pesar de las ordenanzas, las cortesanas lucían los mejores vestidos, compraban los frutos más hermosos, caminaban por las calles de más categoría y se casaban sin dificultad, tan prósperas eran y tan solicitadas estaban. Miraban con altanería a las llamadas mujeres honestas, quienes no se portaban mejor que las otras, con la sola diferencia de que la suerte les había proporcionado amantes de más alto rango. No solamente se transformaba Aviñón, sino toda la región que la rodeaba. Al otro lado del puente de Saint-Benezé, en la orilla del Villeneuve, el cardenal Arnaldo de Vía, sobrino del Papa, estaba construyendo una enorme colegiata, y a la Torre de Felipe el Hermoso la llamaban la Torre Vieja, porque tenía 30 años. ¿Habría existido todo aquello sin Felipe el Hermoso, que había impuesto que el papado residiera en Aviñón? Nuevas iglesias y nuevos castillos surgían de la tierra en Bedaguit, Châteauneuf y Novés. Hugo de Bouville sentía cierto orgullo personal, no solamente porque, habiendo ocupado durante muchos años el cargo de chambelán de Felipe el Hermoso, se sentía vinculado a todos los actos de este rey, sino también porque a él se debía en parte el nombramiento del actual papa. No había sido él quien, hacía 9 años, después de una agotadora carrera en busca de los cardenales diseminados entre Carpentras y Orange, había propuesto al cardenal Diez como candidato de la corte de Francia. Los embajadores se creen fácilmente únicos promotores de sus misiones cuando éstas tienen éxito. Y el conde de Bouville, mientras iba al banquete que el papa Juan XXII ofrecía en su honor, hinchaba el vientre creyendo hinchar el pecho, se sacudía los blancos cabellos sobre el cuello de su manto de piel y hablaba en voz bastante alta a sus escuderos por las calles de Aviñón. Una cosa parecía segura: la Santa Sede no volvería a Italia. Se habían acabado las ilusiones abrigadas durante el pontificado anterior. Era inútil que gritaran los patricios romanos y amenazaran a Juan XXII con crear un cisma y elegir a otro papa, que ocuparía verdaderamente el trono de San Pedro. El antiguo burgués de Cahors había sabido responder a los principios de Roma, concediéndole solo 4 capelos de los 16 que había impuesto desde su coronación. Todos los demás habían sido para los franceses. «Ya veis, señor conde», había dicho el papa Juan a Bouville días antes de la primera audiencia, expresándose con aquel soplo de voz con el que gobernaba a la cristiandad, «que hay que gobernar con los amigos en contra de los enemigos. Los príncipes que gastan tiempo y fuerzas para ganarse a sus adversarios descontentan a sus verdaderos partidarios y solo hacen falsos amigos dispuestos siempre a traicionarlos». Para convencerse de la intención del papa de permanecer en Francia, bastaba ver el castillo que acababa de construir sobre el terreno del antiguo obispado y que dominaba la ciudad con sus almenas, torres y barbacanas. El interior estaba dividido en espaciosos claustros, salas de recepción y departamentos espléndidamente decorados de azul, tachonados de estrellas como el cielo. Había 2 ujieres en la primera puerta, otros 2 en la segunda, 5 en la tercera y 14 más en las restantes. El mariscal del palacio mandaba a 40 correos y 63 sargentos de armas. «Todo esto no parece un establecimiento provisional», se decía Hugo de Bouville, siguiendo al mariscal, que había salido a recibirlo hasta la puerta del palacio y lo guiaba a través de las salas. Y para saber de quiénes se había rodeado el papa para gobernar, le bastaba al conde de Bouville oír los nombres de los dignatarios que en la sala de banquetes, llena de tapices de seda, acababan de sentarse a la larga mesa resplandeciente con la vajilla de oro y plata. El cardenal arzobispo de Aviñón, Arnaldo de Vía, era hijo de una hermana del papa. El cardenal canciller de la Iglesia Romana, es decir, el primer ministro del mundo cristiano, era Gozelin Diez, hombre ancho y fuerte, bien enfundado en púrpura, hijo de Pedro Diez, hermano del papa, al cual Felipe V había ennoblecido. Sobrino también del papa era el cardenal Raimundo Legú. Otro sobrino, Pedro de Vissy, administraba la casa pontificia, llevaba los gastos y mandaba a los 2 paneteros, los 4 sumilleres, los encargados de las caballerizas y de la herrería, los 6 camareros, los 30 capellanes, los 16 confesores para los peregrinos de paso, los encargados de las campanas, los barrenderos, los aguadores, las lavanderas, los médicos, los boticarios y los barberos. No era menos sobrino, entre los sentados a la mesa pontificia, el cardenal Beltrán di Puget, legado itinerante en Italia, de quien se murmuraba, de quien no se murmuraba algo allí, que era hijo natural de Jacobo Diez, de la época en que, cumplidos los 40, no había salido aún de su Quercy natal. Todos los parientes del papa Juan, hasta los primos hermanos, vivían en su palacio y compartían su comida. Incluso 2 de ellos lo hacían en el entresuelo secreto debajo del comedor. Todos ocupaban cargos, uno entre los 100 caballeros nobles, otro como limosnero, otro como maestro de la Cámara Apostólica, que administraba todos los beneficios eclesiásticos, anatas, diezmos, subsidios, donativos, derechos de botín de guerra y tasas de la Sagrada Penitenciaría. Más de 400 personas, cuyo gasto anual sobrepasaba los 4.000 florines, formaban esta corte. 8 años antes, cuando el cónclave de Lyon había elevado al trono de San Pedro a un viejo agotado, transparente, de quien se creía que entregaría el alma a la semana siguiente, el tesoro pontificio estaba vacío. En 8 años aquel viejo, que avanzaba como si fuera una pluma empujada por el viento, había administrado tan bien las finanzas de la Iglesia, había multado tan bien a los adúlteros, sodomitas, incestuosos, ladrones, criminales, malos sacerdotes u obispos culpables de violencias, había vendido tan caras las abadías y vigilado con tanta precisión los ingresos de todos los bienes eclesiásticos que había asegurado las mayores rentas del mundo y había conseguido reedificar una ciudad. Podía alimentar con largueza a su familia y reinar por ella. No escatimaba donativos a los pobres ni obsequios a los ricos. Ofrecía a sus visitantes joyas y santas medallas de oro que le proporcionaba su proveedor habitual, el judío Bonquer. Empotrado, más que sentado, en su butaca de inmenso respaldo, con los pies apoyados en 2 gruesos cojines de seda dorada, el Papa Juan presidía aquella larga mesa que era a la vez consistorio y comida de familia. Hugo de Bouville, a su derecha, lo miraba fascinado. ¿Cómo había cambiado el Santo Padre desde su elección? No en su aspecto físico. El tiempo no había dejado huella en aquel delgado y arrugado rostro, tocado con un bonete forrado de piel, ni en sus pequeños ojos de ratón, sin cejas ni pestañas, ni en su boca extremadamente estrecha, cuyo labio superior cubría ligeramente la encía sin dientes. Juan XXII llevaba sus 80 años mejor que otros los 50. Lo demostraban sus manos lisas, apenas apergaminadas, cuyas articulaciones movía con entera libertad. El cambio se había operado en su actitud, en las frases y el tono de voz. Aquel hombre, que debía su capelo a una falsificación de la firma real y su tiara a 2 años de sórdidas intrigas y corrupción electoral, rematados por un mes de simulación de una enfermedad incurable, parecía haber adquirido una nueva alma por la gracia del vicariato supremo. Alcanzada la cima de las ambiciones humanas, sin desear ya nada para él, empleaba todas sus fuerzas, toda la terrible mecánica cerebral que lo había llevado a tan alto puesto, para el bien de la Iglesia, tal como él lo concebía. ¿Y qué actividad desarrollaba? ¿Cuánto se arrepentían de su elección los cardenales que habían creído que moriría pronto o que dejaría a la curia gobernar en su nombre? Juan XXII les hacía llevar una vida dura. Era un gran soberano de la Iglesia, en verdad. Se ocupaba de todo, lo resolvía todo. El mes de marzo anterior había vacilado en excomulgar al emperador de Alemania, Luis de Baviera, destituyéndolo al mismo tiempo y abriendo el Sacro Imperio a esa sucesión por la que tanto trabajaban el rey de Francia y el conde de Valois. Intervenía en todas las diferencias de los príncipes cristianos, recordándoles cómo era su misión de pastor universal, sus deberes de paz. Ahora se preocupaba del conflicto de Aquitania y en las audiencias concedidas a Bouville había descrito ya las líneas de su actuación. Rogaría a los soberanos de Francia e Inglaterra que prolongaran la tregua firmada por el conde de Caen en La Geole, que expiraba aquel mes de diciembre. Carlos de Valois no emplearía los 400 hombres de armas y los 1.000 ballesteros de refresco que el rey Carlos IV le había enviado aquellos últimos días a Bergerac. El rey Eduardo sería invitado de manera imprevista a rendir homenaje al rey de Francia en el más breve plazo. Los 2 soberanos deberían dejar en libertad a los señores gascones que tenían respectivamente, sin aplicarles ningún castigo por haber tomado partido por el adversario. Por último, el Papa iba a escribir a la reina Isabel para que hiciera lo posible por restablecer la concordia entre su esposo y el conde de Caen. Ni el Papa Juan ni Hugo de Bouville se hacían ilusiones sobre la influencia que la desgraciada reina tuviera sobre el rey. Pero el hecho de que el Santo Padre se dirigiera a ella le concedería cierto crédito, y sus enemigos vacilarían en seguir maltratándola. Luego, Juan XXII aconsejaría que ella fuera a París, siempre en misión conciliatoria, con el fin de presidir la redacción del tratado que no dejaría a Inglaterra, del ducado de Aquitania, más que una pequeña franja costera que abarcaba Saintes, Burdeos, Dax y Bayona. Así, los deseos políticos del conde de Valois, las maquinaciones de Roberto de Artois y los secretos deseos del señor Mortimer iban a recibir una gran ayuda del Papa. El conde de Bouville, una vez cumplida con éxito la primera parte de su misión, podía comer con buen apetito el delicioso guisado de anguilas, aromático, espeso, que le acababan de servir en la escudilla de plata. «Las anguilas provienen del estanque de las Martiques», indicó el Papa al señor de Bouville. «¿Os gustan?» El gordinflón de Bouville, que tenía la boca llena, no pudo contestar más que con una mirada de aprobación. La cocina pontificia era suntuosa, e incluso las comidas del viernes constituían un exquisito regalo. Sobre rutilantes platos desfilaban en procesión atunes frescos, bacalaos de Noruega, lampreas y esturiones, aderezados de 20 maneras y acompañados de diferentes salsas. El vino de Arbois corría como el oro en los vasos. Los caldos de Borgoña, del Lot o del Ródano acompañaban las distintas clases de queso. El Santo Padre se contentaba con una cucharada de paté de Lucio y un vaso de leche. Se le había metido en la cabeza que el Papa solo debía tomar alimentos blancos. Bouville tenía que tratar un segundo problema, más delicado, por cuenta del conde de Valois. Un embajador debía abordar indirectamente las cuestiones espinosas. Por tanto, creyó que obraba diplomáticamente al decir: «Santo Padre, la corte de Francia siguió con suma atención el concilio de Valladolid, presidido hace 2 años por vuestro legado, donde se ordenó que los clérigos dejaran a sus concubinas. Bajo pena, si no lo hacían», prosiguió el Papa Juan con voz rápida y ahogada, «de ser privados de la tercera parte de sus beneficios a los 2 meses, de otro tercio a los 2 meses siguientes y de quedar desposeídos del todo al cabo de 6. El hombre, señor conde, es pecador, aunque sea sacerdote, y sabemos que no conseguiremos suprimir todo pecado. Pero al menos los que se obstinen en pecar llenarán nuestros cofres, que sirven para hacer el bien, y muchos evitarán hacer públicos sus escándalos. Y así los obispos dejarán de asistir al bautismo y al matrimonio de sus hijos ilegítimos, como tienen la costumbre de hacer ahora». Dicho esto, Hugo de Bouville enrojeció de pronto. ¿Estaba bien hablar de hijos ilegítimos delante del cardenal Puget? Acababa de meter la pata, pero nadie parecía haberse dado cuenta. Se apresuró, pues, a continuar: «¿A qué se debe, Santo Padre, que se haya decretado castigo más fuerte contra los sacerdotes cuyas concubinas no son cristianas?» «La razón es muy sencilla, señor conde», respondió el Papa Juan. «El decreto se dirige principalmente a Castilla, donde hay gran cantidad de moros y donde nuestros clérigos reclutan con mucha facilidad compañeras a las que nada importa fornicar con la tonsura». Se volvió ligeramente en el gran asiento y en sus labios se dibujó una breve sonrisa. Había comprendido a dónde quería llegar el embajador del rey de Francia, y ahora esperaba, con gesto desafiante y divertido a la vez, que el señor de Bouville hubiera terminado de animarse con un trago y dijera con aire falsamente natural: «Cierto es, Santo Padre, que ese concilio ha promulgado sabios edictos que nos serán de gran servicio en la cruzada, porque en nuestros ejércitos llevaremos muchos clérigos y capellanes que se adentrarán en país moro. Sería penoso que dieran ejemplo de mala conducta». Había pronunciado la palabra «cruzada», tras lo cual Hugo de Bouville respiró mejor. El Papa Juan cerró los ojos y juntó las manos. «Sería igualmente penoso», respondió con calma, «que proliferase la misma licencia en las naciones cristianas mientras sus ejércitos están ocupados en ultramar, porque es un hecho comprobado, señor conde, que cuando los ejércitos van a luchar lejos y se ha sacado de los pueblos a los guerreros más valientes, florecen toda clase de vicios en esos reinos, como si con la fuerza se hubiera alejado también el respeto debido a las leyes de Dios. Las guerras son grandes ocasiones de pecar. Sigue mi señor de Valois decidido a hacer esa cruzada con la que quiere honrar nuestro pontificado. Santo Padre, los diputados de la pequeña Armenia, ya lo sé, dijo el Papa, apartando y aproximando sus pequeñas manos. Fui yo quien envié esos diputados a mi señor de Valois. De todas partes nos informan que los moros, en las orillas, ya lo sé, los informes me llegan al mismo tiempo que al conde de Valois. A lo largo de la gran mesa se habían interrumpido las conversaciones. El obispo Pedro de Mortemar, que acompañaba al señor de Bouville en su misión y del que se decía que sería nombrado cardenal en el primer consistorio, abría los oídos, y todos los sobrinos, primos, prelados y dignatarios hacían otro tanto. Las cucharas se deslizaban por el fondo de los platos como si lo hicieran por encima de terciopelo. El soplo particularmente seguro, pero sin timbre, que salía del Santo Padre, era difícil de entender y se requería mucha costumbre para captarlo desde lejos. Mi señor de Valois, a quien quiero con amor muy paternal, nos ha hecho pagar el diezmo, pero hasta ahora ese diezmo solo ha servido para que él se apodere de Aquitania y para sostener su candidatura al Sacro Imperio. Son empresas muy nobles, pero no se llaman cruzadas. No estoy seguro de pagar el año próximo este diezmo, y menos aún, señor conde, los subsidios suplementarios que se piden para la expedición. Hugo de Bouville recibió un duro golpe. Si eso era todo lo que debía llevar a París, Carlos de Valois iba a enfurecerse de veras. Santo Padre, respondió esforzándose en mantenerse tranquilo, el conde de Valois y el rey Carlos creían que era insensible al honor que la cristiandad pudiera sacar de... El honor de la cristiandad, mi querido hijo, es vivir en paz, interrumpió el Papa, dando ligeras palmaditas sobre la mano del conde. ¿No es nuestro deber llevar a los infieles la verdadera fe y combatir en ellos la herejía? La herejía, la herejía, respondió el Papa Juan como en un susurro. Ocupémonos primero de extirpar la que florece en nuestras naciones, sin preocuparnos de apretar los abscesos en la cara del vecino cuando la lepra corroe la nuestra. La herejía es mi mayor preocupación y me cuido bien de perseguirla. Mis tribunales funcionan, y para acosarla necesito la ayuda de todos mis clérigos y de todos los príncipes cristianos. Si la caballería de Europa toma el camino de Oriente, el diablo tendrá campo libre en Francia, España e Italia. ¿Cuánto hace que están en paz los cátaros, los albigenses y los espirituales? ¿Por qué he fragmentado la gran diócesis de Tolosa, que era su guarida, y he creado 16 nuevos obispados en el Languedoc? ¿Y no guiaba la herejía a vuestros pastorcillos, cuyas bandas llegaron hasta aquí hace pocos años? Un mal como ese no se extirpa en una sola generación. Para acabar con él, hay que esperar a los hijos de los nietos. Todos los prelados presentes podían dar testimonio del rigor con el que Juan XXII perseguía la herejía. Había dado la consigna de mostrarse suave, mediante el consiguiente pago, con los pequeños pecados de la naturaleza humana, pero castigaba con la hoguera los errores del espíritu. Por la cristiandad circulaba un dicho de Bernardo de Lisieux, un monje franciscano, que tras luchar contra la Inquisición dominicana, había tenido la audacia de ir a Aviñón a predicar. Si San Pedro y San Pablo volvieran a este mundo y fueran interrogados por los acusadores, no podrían evitar que se les tachara de herejes. De Lisieux fue condenado a reclusión perpetua. Pero al mismo tiempo, el Santo Padre difundía ciertas ideas extrañas nacidas de su inteligencia vivaz que, difundidas desde el sólio pontificio, provocaban gran conmoción entre los doctores de las facultades de teología. Así, se había pronunciado contra la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que aunque no constituía un dogma, era un principio generalmente aceptado. Como máximo, admitía que el Señor hubiera purificado a la Virgen antes de su nacimiento, pero en un momento, declaraba, difícil de precisar. Por otra parte, Juan 22 no creía en la visión beatífica, por lo menos hasta el día del juicio final, negando, con esto, que hubiera aún ninguna alma en el paraíso y, por consiguiente, tampoco en el infierno. Para muchos teólogos, tales creencias olían a azufre infernal. Sentado a la mesa se encontraba también un gran cisterciense llamado Jacobo Fournier, antiguo abad de Fonfroide, conocido como el Cardenal Blanco, que empleaba todos los recursos de su ciencia apologética para sostener y justificar las audaces tesis del Santo Padre. Juan 22 prosiguió: «No os inquietéis, pues, señor conde, por la herejía de los moros. Protejamos nuestras costas contra sus navíos, pero dejémoslos a juicio del Señor Todopoderoso, que sin duda tiene sus designios acerca de ellos. ¿Quién puede afirmar lo que les sucede a las almas de los que no están tocados por la gracia de la revelación?» «Van al infierno», dijo inocentemente Hugo de Bouvier. «¡El infierno! ¡El infierno!», susurró el frágil papa, encogiéndose de hombros. «No habléis de lo que ignoráis, y no queráis hacerme creer, somos viejos amigos, Bouvier, que mi señor de Valois pide de mi tesoro 200.000 libras para salvar a los infieles. Por otra parte, sé que el conde de Valois ya no tiene tanto interés en su cruzada». «A decir verdad, santo padre», dijo Bouvier, vacilando un poco, «sin estar tan informado como vos estáis, me parece, sin embargo...» «¡Oh, qué mal embajador!», pensó el Papa Juan. «Si yo estuviera en su lugar, haría creer que Carlos de Valois ha reunido ya sus pendones y no cedería por menos de 300.000 libras». Dejó que Hugo de Bouvier se confundiera lo suficiente. «Diréis a mi señor de Valois», declaró por fin, «que el Santo Padre renuncia a la cruzada, y como mi señor es hijo obediente y respetuoso de las decisiones de la Santa Iglesia, sé que obedecerá». Hugo de Bouvier se sentía muy desgraciado. Cierto es que todo el mundo deseaba renunciar a la cruzada, pero no de ese modo, en dos frases y sin contrapartida. «No tengo duda, Santo Padre», respondió, «de que mi señor de Valois os obedecerá, pero ha comprometido, además de su propia autoridad, grandes sumas. ¿Cuánto necesita mi señor de Valois para no sufrir demasiado por haber comprometido su autoridad personal?» «No lo sé, santo padre», respondió el conde ruborizado. «Mi señor de Valois no me ha encargado que conteste a tal pregunta». «Por favor, lo conozco bastante como para saber que la ha previsto. ¿Cuánto?» «Ha adelantado mucho a los caballeros de sus propios feudos para equipar a sus mesnadas». «¿Cuánto?» «Se ha procurado esa nueva artillería de pólvora». «¿Cuánto, Bouvier?» «Ha hecho pedidos grandes de toda clase de armas». «No soy hombre de guerra, señor, y no os pido la cuenta de las ballestas. Os pido solamente que digáis la cifra que mi señor de Valois desea para resarcirse». Sonreía al ver en ascuas a un interlocutor, y el propio Hugo no podía evitar una sonrisa al ver agujereadas sus astucias como una espumadera. «Había que decir una cifra», adoptó una voz tan susurrante como la del Papa para decir, 100.000 libras. Juan 22 meneó la cabeza. «Es lo que suele pedir el conde Carlos», dijo. «Hasta me parece que los florentinos tuvieron que darle más en otro tiempo para liberarse de la ayuda que les había prestado. A los sieneses les costó un poco menos que consintiera en abandonar su ciudad. En otra ocasión, al rey de Anjou tuvo que desprenderse de la misma suma para agradecer un auxilio que no le había solicitado. Es un modo de financiarse como otro cualquiera. Sabed, Bouvier, que vuestro Valois es un ladrón. Vamos, llevadle la buena noticia. Le daremos sus 100.000 libras y nuestra bendición apostólica». Estaba satisfecho de que solo le costase esa suma, y Hugo de Bouvier se sentía feliz al ver cumplida su misión. Le era muy penoso discutir con el pontífice como lo haría con cualquier negociante lombardo, pero el Santo Padre tenía estas reacciones que no eran exactamente de generosidad, sino una simple estimación del precio que tenía que pagar por su poder. «¿Os acordáis, señor conde», continuó el papa, «de cuando me trajisteis aquí mismo 5.000 libras de parte del conde de Valois para asegurar en el cónclave la elección de un cardenal francés? La verdad es que aquel dinero fue colocado a buen interés». Bouville siempre se enternecía con sus recuerdos. Volvía a ver aquella pradera brumosa al norte de Aviñón, aquel prado del Ponté, y reconstruía mentalmente la curiosa entrevista que habían mantenido los dos sentados en un murete. «Sí, me acuerdo, santo padre», dijo. «¿Sabéis que cuando os vi acercaros creí que me habían engañado? Que no erais cardenal, sino un joven clérigo a quien habían disfrazado para enviarlo en vuestro lugar». El cumplido hizo sonreír al papa Juan. También él se acordaba. «¿Y qué se ha hecho de aquel joven Guccio Baglioni, aquel italiano que trabajaba en la banca, que os acompañaba entonces y que luego me enviasteis a Lyon, donde también me sirvió durante el cónclave emparedado? Lo hice mi paje, creía que volvería a verlo. Ha sido el único que me sirvió en otro tiempo y que no ha venido a solicitar una gracia o un cargo». «No lo sé, santo padre, no lo sé. Regresó a su Italia natal y tampoco yo he tenido noticias suyas». Hugo de Bouville se había turbado al responder y esta turbación no pasó inadvertida al papa. «Si no recuerdo mal, había tenido un mal asunto de matrimonio o de falso matrimonio con una hija de la nobleza a la que había hecho madre. Los hermanos de ella lo perseguían, ¿no es así?» «Sí, el santo padre se acordaba bien. Ah, qué memoria tenía». «Me sorprende», insistió el papa Juan, «que estando protegido por vos y por mí, y ejerciendo el oficio de banquero, no lo haya aprovechado para hacer fortuna. ¿Nació el hijo que esperaba? ¿Vive?» «Sí, sí, nació», respondió apresuradamente Bouville. «Vive con su madre en el campo». Su turbación era cada vez mayor. «Me dijeron, ¿quién me lo dijo?», prosiguió el papa, «que esa joven había sido nodriza del pequeño rey póstumo que dio a luz la señora Clemencia de Hungría durante la regencia del conde de Poitiers. ¿Es cierto eso?» «Sí, sí, santo padre, creo que fue ella». Se advirtió un estremecimiento en las 1.000 arrugas que surcaban la cara del papa. «¿Cómo? ¿Lo creéis solamente? ¿No erais el cuidador del vientre de la señora Clemencia? ¿Y no estabais a su lado cuando tuvo la desgracia de perder a su hijo? Deberíais saber con seguridad quién era la nodriza». El conde de Bouville notó que se ruborizaba. Debió haber desconfiado cuando el santo padre pronunció el nombre de Guccio Baglioni y debió haber pensado que ocultaba una segunda intención tras aquel recuerdo. La digresión del papa había sido más hábil que la suya propia cuando se había referido al concilio de Valladolid y a los moros de Castilla para llegar al tema de las finanzas del conde de Valois. Seguramente el papa debía de tener noticias de Guccio, pues sus banqueros, los Bardi, trabajaban con los Ptolomei de Siena. Los diminutos ojos grises del papa no se apartaban de los del conde de Bouville y las preguntas continuaban. «¿No tuvo la señora de Artois un juicio en que tuvisteis que testificar? ¿Qué hubo de verdad, querido señor conde, en aquel asunto?» «Nada más, santo padre, que lo que aclaró la justicia, habladurías y malevolencias de las que quiso limpiar su nombre la señora Mao». Terminaba el banquete y los escuderos, pasando los aguamaniles, echaban agua sobre las manos de los invitados. Se acercaron dos caballeros nobles para empujar ligeramente hacia atrás el asiento del santo padre. «Señor conde», dijo el papa, «me satisface en extremo volveros a ver. Debido a mi avanzada edad, no sé si tendré esta alegría de nuevo». Hugo de Bouville, que se había levantado, respiró mejor. Parecía llegado el momento de la despedida, que pondría fin a aquel interrogatorio. «Por lo tanto, antes de partir», continuó el papa, «quiero concederos la mayor gracia que se puede dispensar a un cristiano. Voy a confesaros yo mismo. Acompañadme a mi habitación».